El tema que hemos estado comentando tiene que ver con las elecciones en Bolivia y en particular con las elecciones de Bolivia aquí en la Argentina y más en particular en la provincia de Mendoza. Ya se ha estado hablando acerca de este pedido al gobernador de Mendoza para que habilite 5 escuelas para que se puedan realizar estas elecciones. Es por eso que estamos en comunicación con el ex cónsul de Bolivia, Francisco Navajas, a quien le damos los buenos días. Francisco, ¿cómo le va? Muy buenos días, Nacho, un gusto saludarte, un gusto saludar a la radio, al programa y a la comunidad que nos escucha a esta hora. Bueno, muchas gracias por atendernos y en principio contarnos cómo está esta situación para las elecciones aquí en la provincia de Mendoza. Mira, estamos en un momento sumamente delicado debido a la negligencia administrativa e incumplimiento de deberes que llevó a cabo los funcionarios de facto del consulado. Estamos en emergencia por una complicidad que se denota por parte del gobierno de la provincia para evitar autorizar que Bolivia recupere la democracia y los bolivianos en nuestra región emitamos nuestro voto, que es un derecho universal, un derecho constitucional y nuestro derecho político para elegir a nuestro presidente y vicepresidente de Bolivia. Existen acuerdos internacionales. Históricamente los migrantes siempre votan en el extranjero. El tema de Argentina y de Mendoza, si bien algunos votan en sus instituciones consulares, es porque no tienen una cantidad poblacional migrante extensa. Nosotros somos 350.000 migrantes bolivianos que residimos en Mendoza, en los cuales están inicialmente empadronados alrededor de 15.000, es lo que tenía entendido, pero históricamente se acuerda con el gobierno de la provincia de cualquier color político que tengan, son el gobierno de la provincia a autorizar el uso de las escuelas. El gobierno nacional ha emitido una resolución administrativa autorizando las elecciones en toda la República Argentina, autorizando un protocolo de bioseguridad, y se debería haber trabajado en ese protocolo en la provincia. Lamentablemente somos la única provincia que no ha tenido una respuesta o un interés por parte del gobierno de la provincia para solucionar o acompañar a la recuperación democrática de nuestra nación. Existen resoluciones legislativas de aprobación unánime, la primera del año pasado, de rechazo y desconocimiento al golpe de Estado. Ustedes saben que ningún gobierno provincial o gobierno nacional reconoce a los funcionarios de facto o al gobierno de facto de Bolivia. Existen 2 resoluciones de la Cámara de Diputados y Senadores que se le insta, y todavía votadas unánimemente tanto con todas las fuerzas políticas que son parte de estas cámaras para que se den las elecciones. Pero en el silencio y entre paredes se escucha también, porque ustedes saben, las paredes se escuchan, de que nos quieren hacer sufrir a los bolivianos y permitir a última hora que se den las elecciones cuando no estén organizadas ni bien planificadas. Les pedimos que reconsideren, le pedimos al gobernador que sea gobernador de todos, que no se olvide que los 350.000 bolivianos son parte de la comuna mendocina, tienen hijos, tienen nietos, tienen esposos, son parte de la primera cadena, del primer eslabón de la cadena productiva de todas las industrias mendocinas, y ellos están hablando sobre hacer protocolos de bioseguridad para trabajadores temporales, para trabajadores golondrinas, se refieren a nuestros migrantes bolivianos. Nosotros venimos a laburar, venimos a ser parte acá y pedimos también ese respeto para que nuestros derechos universales y constitucionales puedan ser ejercidos. No podemos concebir por qué, y esto te hago un paréntesis, por qué el gobierno provincial está haciendo tanto daño a la comunidad boliviana. Si nosotros siempre de manera respetuosa y legal hemos actuado y hemos hecho las solicitudes con su tiempo debido. Tenemos conocimiento que la anterior semana aprobó el gobierno de la provincia a través de un decreto el referéndum de la comunidad chilena, que es una comunidad migrante que también va a emitir su voto el próximo 25. y a los bolivianos nos están coartando, no seamos cómplices de la dictadura. Argentina ha vivido las peores décadas de dictadura, y Bolivia estamos viviendo en pleno siglo una dictadura donde ha existido crímenes de lesa humanidad, donde tenemos genocidios tratando de eliminar a distintas etnias campesinas, indígenas. ¿Por qué? Por intereses geopolíticos que tiene la dictadora, por intereses geopolíticos que tienen el colosal del norte, Estados Unidos y las grandes corporaciones. No seamos cómplices, hermano gobernador, le pido por favor, si nos está escuchando, reconsidere, está a tiempo usted, no sea cómplice, la historia después nos va a juzgar a ustedes. ¿Cómo ha sido, las lecturas políticas son poco obvias, ¿no? Que no quieren que se vote acá, porque aparte saben que no les va a ir bien, digamos, o por lo menos los antecedentes de las últimas elecciones hablan de eso. ¿Cómo ha sido la cuestión más fina de estos trámites que se dice que se tienen que hacer y que no se han hecho, o las excusas más bien, ¿no? Que va a ser un gasto de recursos para Mendoza poner 5 escuelas para que se vote? ¿Cuáles son las respuestas del otro lado? A ver, a eso hay que hacer un paréntesis, porque no existe ningún gasto ni erogación de recursos. Existe un convenio intergubernamental entre el órgano electoral plurinacional de Bolivia y la Junta Electoral Nacional de la Argentina. Los gastos los cubre el Estado boliviano. Lo que hace el gobierno provincial es prestarnos las aulas para que nosotros podamos emitir el voto. Nosotros tenemos un presupuesto, esto históricamente te lo hablo cuando yo estaba en funciones, llega un presupuesto de X monto en el cual se trabaja para tener, los recursos de sanidad. ¿Aló? Sí, esta logística, estamos a aclararlo. Claro, el tema logístico lo cubre el Estado boliviano, no cubre, sería irresponsable, ilegal y no ético pedir recursos. Sí cabe mencionar que los funcionarios de facto tienen un interés de no llevar a cabo las elecciones y seguramente han convulsado y han conflictuado en la decisión o determinación de la provincia, porque sí han entrado a mendigar y a pedir viáticos de viaje, sabiendo que tienen sus propios recursos los de facto, y han pedido pasaje, hospedaje, y eso sí está fuera de lugar. Nosotros hemos denunciado las actitudes de estos funcionarios de facto, que bien también cabe decir, no son reconocidos. Si bien el Pacto de Viena hace de que estén acuartelados en la institución consular, no tienen reconocimiento, no tienen conocimiento en lo administrativo para llevar a cabo cualquier operación. Desde la institución consular, desde todas las operaciones que se realizan, servicios, registro civil, aduanas, migraciones, etcétera, etcétera, hasta el convenio intergubernativo también con el órgano electoral, en cual nosotros disponemos de recursos para llevar a cabo. ¿Cuál es su intención? El no importismo, la dejadez y el olvido a nuestra comunidad, para ellos les cae bien, porque aquí se suma 1+1=2, compañero. Sabemos que la dictadora, su patrona, ha agarrado y ha tratado de ser candidata a la fuerza sin ser una líder, sino siendo la títere de ciertos actores políticos, que están décadas en el actual político de Bolivia. Y las respuestas de nuestra población, el pueblo, en encuestas, en la participación, ha sido pues rechazada, no tiene ni un 1% de participación, porque ¿qué es lo que ha hecho estos 10 años, estos 10 meses? Ha llevado a Bolivia a la quiebra, ha robado todo el dinero del presupuesto, no ha puesto un solo ventilador, no ha tenido un trabajo de la pandemia acorde a nuestra realidad. Pero bueno, y después sabemos que el pueblo, históricamente, como tú lo dices, vota en el extranjero por lo que han podido percibir, por el crecimiento económico, por la estabilidad social, por la estabilidad política, por cómo nosotros hemos sido vistos ahora en estos 10 años a la cabeza de Evo Morales ante la población internacional como un país de desarrollo y crecimiento sostenido. Este gobierno, ¿qué quiere? Evitar que ese 2% que da el apoyo contundentemente sobre el 90% de los votantes en Argentina apoyan al proceso de cambio, lo van a apoyar a Luis Arce Catacora, y eso les va a dar los 2/3 el apoyo poblacional para que gobierne los próximos 5 años el Estado Plurinacional. Tenemos una diferencia más de 25 puntos. Lo que ellos quieren es tener ausentismo, porque nuevamente hay intereses geopolíticos en los cuales se está hablando sobre litio, quieren volvernos a imponer el Fondo Monetario Internacional, quieren volvernos a imponer a USAID, quieren volvernos a imponer patrones y que los bolivianos volvamos a ser los ciudadanos sin derechos. Y es por eso que están actuando de esta manera, y nuevamente pedimos al gobernador no entre en estos juegos de intereses políticos mezquinos y coartándonos nuestro derecho al voto, sabiendo que necesitamos recuperar la democracia y que Mendoza también necesita ciudadanos en blanco para que aporten a la sociedad. Francisco, ¿cuál es la importancia de la Argentina en estas elecciones, o la importancia del distrito argentino, por decirlo de alguna manera? Como te digo, nosotros sacamos ya 25 puntos de diferencia en Bolivia. A nivel internacional hay 4 puntos porcentuales. Las elecciones de Bolivia son obligatorias para todos los ciudadanos, por tanto es alrededor del 90-95% del padrón electoral nacional que emite su voto. Son 7 millones de los 11 que tenemos que emitimos el voto para elegir presidente y vicepresidente. En base a eso, los migrantes bolivianos que residen en el exterior, tienen los que están empadronados, tienen un porcentaje del 4 o 5%. Argentina tiene 2 puntos de ese 5% de los 33 países donde existen los migrantes. Argentina es la plaza más importante para determinar el futuro y la recuperación de Bolivia. Y dentro de esa plaza, Mendoza es la segunda región más importante de migrantes, porque aglutinamos a 350 mil bolivianos. Si bien el padrón es pequeño, porque se estaba trabajando en implementar el blanqueo, documentación y muchas cosas para el beneficio de nuestra comunidad, esos 11.000, 15.000 votos van a ayudar a determinar los 2 puntos que necesita para tener una gobernanza y las mayorías en las cámaras. Y es el pueblo el que siempre ha definido históricamente en Mendoza sobre el 85% apoyar a la sigla MAS y PCP, y en este caso apoyar a Luis Arce Catacora. Y esto, que es medio obvio la pregunta, ¿no? Pero antes no ha habido este tipo de problemas. Siempre se ha podido votar bien, digamos, en las... En Mendoza desde el 2009 venimos votando, ha habido 4 elecciones, porque no se puede votar en el consulado, son 5.000 votos en capital, o sea, ¿me entiendes? Son 4.000 votos en Maipú, son 1.500 votos en Ugarteche, son 1.500 votos en San Carlos, 1.500 votos en San Rafael. Entonces, existe una programación, una logística adecuada y una planificación acorde a las necesidades que se tiene. Nunca hemos tenido problemas. El año pasado hemos votado hasta el ex gobernador autorizado, y sabiendo que el mismo día de las elecciones hemos tenido esa clase de abusos que está todavía, sin solucionarse, la represión policial que ha tenido la comunidad boliviana en Cordón del Plata. Claro. Entonces, si bien, aunque no, nosotros no nos metemos en política, y esta es una actitud política, la entendemos así, no quieren ayudarnos porque ahí existen cruces o tal vez existen percepciones de que nuestro pueblo boliviano es un pueblo de izquierda, es un pueblo del progreso, es un pueblo trabajador. Entonces nosotros lo único que queremos es servir a nuestras autoridades en Bolivia, pero no nos queremos meter en los conflictos políticos internos de acá. Tanto oposición como oficialismo, creo que todos están conscientes de la necesidad de recuperar la democracia y apertura de fronteras con Bolivia. Somos países hermanos. Uh-huh. Ese interés político está dictado por instrucciones del coloso. Hay instrucciones de arriba para coartar los derechos de la población boliviana. Eso es lo que pedimos al gobernador. No entre en ese juego, señor gobernador. No sea cómplice de la dictadura. Tal cual. Y un gobierno que habla de bueno, no querrá meterse en la política interna, pero un gobierno, el nuestro, que habla de la democracia, ¿no? O que supuestamente se manderan en eso. Así es, y también el gobierno de la provincia emitió nuevamente, te reitero, resoluciones legislativas de rechazo y desconocimiento al golpe de Estado y al gobierno de facto. Uh-huh. Hay una resolución que ha salido el día de ayer, donde todas las cámaras, tanto todos los oficialismo como oposición, piden que se den las elecciones, pero entre puertas dicen, no, los hagamos sufrir, que sea última hora, así no se preparan. ¿Cómo pueden decir esas aberraciones? ¿Qué es lo que les pasa, compañeros? Tal cual. Francisco, le agradecemos mucho su tiempo para con la mosquitera. No, a ustedes, y esperamos que esto se dé la solución pronta. Esperamos que los bolivianos recuperemos la democracia. Hay que votar azul, hay que apoyar al crecimiento, a la estabilidad y a volvernos a entender entre los bolivianos. Lo único que pido a la comunidad boliviana, seamos respetuosos del protocolo, unas marchas pacíficas y por favor... sobre todo el domingo, hacer el esfuerzo e ir a emitir su voto. Gracias. Muy bien, que tenga buenos días.